Me llaman Ramón. Estudié gastronomía en una institución. Tengo buena sazón. Disfruto el dulce y el salado, sabores a montón. Me gusta hacer fusión. Mezclo una cosa con la otra aunque no tenga relación. Solo por diversión. Y con el boom de la comida ganaré reputación. Con la comida Novo Andino experimento mejor. Yo le pongo licor. Un cevichito con su huevo y con su alfajor. Y su clavo de olor. Arroz con pollo, con durazno y un poco de frijol. Y ensalada de col. Si quieres saber mi nombre me llaman Chef Fusión. Chef Fusión. Chef Fusión. Chef Fusión. Chef Fusión. Yo mezclo tacos con mariscos y algas de Japón. Rellenos de jamón. Un buen risotto con un Juan acompañando un Big Mac. Macerado de coñac. Hago una pizza con guantán, tamarindo y mucho kion. Y su chicharrón. Un tacu tacu en salsa curry con anchoas, betarragas, chocolate, chile ancho, mastacacho, una cecina, una morcilla con vinagre, berenjena, sapio, poro y especia, sazonado con culantro y estragón, conocido en mi local con el número 5. Me llama Chef Fusión. Me llama Chef Fusión. Yo te pongo sazón. Yo te pongo sazón.